Nosotros estamos esperando porque el decreto que hoy dicta el presidente de la Nación, Mauricio Macri, con el ministro Aguja, a nosotros nos parece que avanza sobre la ley de medios, una ley que votó una amplia mayoría del Congreso con mucho consenso social, y creemos que no está facultado para hacer lo que hizo. En ese sentido, estamos pidiéndole a la justicia que, con varias medidas, que intervenga y que decida si nosotros estamos intervenidos o no. Nosotros, la verdad, que creemos que es una atropella a las instituciones, que es típico de este gobierno y que lo está haciendo para blindarse en términos mediáticos, porque básicamente lo que quieren es avanzar sobre las conquistas del gobierno anterior, y para eso necesitan un blindaje mediático, para eso necesitan tener controlados estos organismos. Y en ese sentido, la verdad, que queremos que la justicia decida si esa medida es legal o no.